tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú ni te has dado cuenta de este muchacho al que madruga Dios lo ayuda y eso espero, pues me paso toda la noche por ti desvelado. Ay, nada más tócamelo. Que algún día me pueda ver. Yo te miro, sin sentirte, yo te siento, sin hablarte, yo te amo, sin quererte, yo te quiero. Las palabras van al aire, las lágrimas al mar. sentirte junto a mí. Latina on the beat. Recuerden, chicos, que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 0984-1978-77. Escríbeme. O escríbanos. Bueno, chicos, que tengan una excelente madrugada. Hasta una próxima emisión. Soy Michelle Reynoso. Chau, chau. Claro que sí, chicos. Esperamos que les haya gustado este repertorio de música solamente de salsa y que la hayan pasado bonito en esta madrugada. Dejamos con otra canción que ya nos dirá nuestro compañero aquí, Brian, y se despide Estefanía Morales. Se despide Brian Charro. Fue un gusto compartir. Recuerda escribirnos a nuestro WhatsApp. Nuestra compañera Michu ya nos dijo. Y si deseas de ahí escuchar esa canción que tanto te hace recordar a esa persona que tanto te hizo daño, recuerda mandarnos ese mensajito. Se despide Brian Charro y les dejamos con la canción de Sobredosis de Amor de Los Titanes. esa mañana. Mañana, mañana, yeah. Ah, ah, ah, salsonea, ya se va.